10:46, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Como comentábamos al principio, los focos de atención que vamos a tener abiertos en la mañana de hoy, pues entraba una nueva intervención, una nueva jornada que se va a desarrollar en nuestro municipio dentro de la inclusión de Ubrique en el proyecto, en el programa Ciudad Ciencia. Ya saben que este proyecto de divulgación científica llega amparado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Obra Social La Caixa, que pone en marcha en distintos municipios, entre ellos nuestra localidad, desde que se adheriera al proyecto, diferentes actuaciones, diferentes iniciativas, enmarcadas todas ellas en el ámbito de la divulgación científica. Pues eso precisamente es lo que se está haciendo en estos instantes en nuestra localidad y destinado a los escolares de nuestro municipio. A través del grupo Big Bang Científico sobre Ruedas se van a llevar a cabo dos sesiones a las 10, ya una que se está desarrollando, y a las 12 será la segunda, en la que un grupo de científicos y científicas van a explicar contenido de esta índole, de matemática, de bioquímica, de física, de química, etcétera, siempre con un toque de humor. Es una manera de atraer la ciencia, además, también a un público escolar. De este asunto queremos nosotros hablar y conocer algo más, y lo vamos a hacer con el responsable municipal, Manuel Ángel Chacón, impulsor además también de la adhesión de nuestra localidad al programa Ciudad Ciencia, a quien damos la bienvenida. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, desde que se pusiera en marcha la adhesión de Ubrique a Ciudad Ciencia, han sido muchas las iniciativas que se han desarrollado. La última, recordemos, ese taller sobre lo que era el uso del cerebro, ¿no?, en torno al olfato y al gusto. Y en esta ocasión se trata de una iniciativa divulgativa destinada principalmente a escolares, porque se pretende, imagino, acercar lo que son los contenidos científicos a ese público en particular, con ese toque de humor, que es lo que llama la atención. Efectivamente, hoy es una de las actividades que más hemos demandado, Rocío. Uh-huh. Como tú bien decías, desde hace 2 años aproximadamente que nos adherimos al proyecto Ciudad Ciencia, la solicitamos, como tú bien decías, se llama The Big Bang, Ciencia sobre Ruedas, y lo que hacen los investigadores en esta ocasión, más que una charla formal y seria, como puede ser una conferencia o un taller en el que están mano a mano con los propios alumnos, lo que se pretende es, desde un punto de vista un poco más divertido, más desenfadado, explicar el porqué de las cosas que, al fin y al cabo, es la ciencia. Hoy hay 3 investigadores dentro del grupo de Big Bang, con nube, como ellos dicen, de furgonetas en inglés, y lo que ellos son, concretamente, dos biólogos, especialistas en genética y biotecnología, y un químico. Y lo que están haciendo es eso, explicando básicamente, desde el porqué de la transmisión de datos en los móviles, por qué se quedan sin megas en determinadas ocasiones, qué es un bit, a la propia evolución, información de genética pura y dura, pero todo con un aspecto muy muy desenfadado y muy amigable, digamos, para los alumnos que son alumnos de eso, de tercero y cuarto de eso. Uh-huh. ¿De qué centros educativos? No sé si tienes el dato. Ahora mismo están del FATOU. No sé, porque tengo pendiente la confirmación si vienen de algún centro. Para las 12 tengo entendido que vienen de otro centro, pero ahora mismo no te puedo decir cuál de ellos es, porque cuando yo me he incorporado ya estaban dentro y no quería interrumpirle la sesión. Claro, son contenidos que están destinados a un alumnado ya de secundaria, ¿no?, con un cierto nivel. Sí, efectivamente, estamos hablando de, estos son investigadores, como hemos dicho siempre, de primer nivel mundial, que dan este tipo de conferencia a determinados niveles, también hacen monólogos en salas, como pudiera ser. El otro día los vi, algunos de ellos, en la Sala Galileo en Madrid, y lo que han hecho es adaptar los propios contenidos al nivel al que va destinado. Es lo primero que decían al entrar. Voy a hacer unas cuantas preguntas para ver en qué lenguaje tenemos que entendernos, ¿no? Pues ellos lo que hacen es adaptarlo perfectamente para el nivel formativo del alumnado. Sí, bastante interesante, ¿no?, todas esas jornadas que se desarrollan, porque son científicos, pero además son investigadores en activo, que están forman parte, en su gran mayoría, de diferentes proyectos en los que se están trabajando en el ámbito de la investigación científica. Y bueno, pues qué mejor manera, ¿no?, que conocer cómo funcionan las cosas, pues con una persona que trabaja en eso, ¿no?, en investigarlo. Claro, y lo más importante en esta ocasión, Rocío, es que son, además de investigadores de estar altamente cualificados, es que son jóvenes. Y les han estado explicando desde la tabla del escenario, bueno, quien quiera dedicarse a la investigación, pues en qué consiste un grado formativo, el máster, en qué consiste una tesis doctoral, para qué se hace, cuánto tiempo de preparación de cara a la formación les ha requerido, cuánto a algunos de ellos, dónde han estado investigando, en Inglaterra, es decir, es muy bueno porque son gente joven, no es como en otras ocasiones, ¿no?, que son investigadores ya más mayores, que quieras o no, hay una distancia respecto al alumnado. Ellos están viendo que son gente que, bueno, son mayores que ellos, pero que se percibe como joven y, por lo tanto, el lenguaje es muy fácil de entender. Claro, se puede, casi que parece que está todavía en ese periodo de formación, ¿no?, en realidad, ¿no?, porque continúan ellos trabajando en procesos de investigación. Claro, claro, son tanto investigadores como divulgadores. Eso es algo muy importante que es algo por lo que nos llamó tanto la atención este proyecto, Ciudad Ciencia. Y no tuvimos, desde que llegamos al Ayuntamiento, no tuvimos duda en sumarnos a él, dado que es verdad que cuando tú estás investigando se percibe una diferencia muy importante entre aquella persona que se ha formado, se ha cualificado, se ha especializado mucho y se dedica a la investigación. Y parece que el tema de la formación o la educación se va dejando un poco más como una actividad residual dentro de las universidades, y da alegría comprobar que hay gente que no, que la convierte en su principal actividad, en su motivo de ir a trabajar todos los días, y nosotros que la divulgación y despertar el interés en los más jóvenes para poder continuar los avances científicos, porque entonces no tendría sentido eso. Claro, tiene además también esa doble vertiente. Por un lado, hacer accesible el conocimiento científico a la sociedad, que es algo fundamental, ¿no?, para poder entenderlo, esa divulgación científica, pero al mismo tiempo también orientar y crear un poco pues esa expectativa, ese impulso, ¿no?, que pueden tener los escolares que están escuchando ahora esos monólogos y que pueden en un futuro interesarse por emprender ese mismo camino, el de la investigación científica o el dedicarse precisamente a la ciencia, ¿no? Efectivamente, eso por desgracia en nuestro país el tema de investigación no es prioritario y así queda patente por desgracia año tras año, y bueno, y es nuestra humilde aportación para que no decaiga la cantera científica y mucho menos en nuestro municipio es traer actividades como esta, que lo que pueda despertar en cuanto a la motivación y a despertar a la curiosidad y el porqué de las cosas, ya después se dedicarán a la ciencia o no, pero el saber el porqué de las cosas es fundamental. Claro que sí. Bueno, pues esta es una de esas iniciativas que se enmarcan, como decíamos, dentro del proyecto Ciudad Ciencia, que en nuestra localidad ha acogido ya diversas actuaciones, desde talleres, jornadas, charlas, conferencias, todas ellas protagonizadas, además, como decíamos, por científicos divulgadores, y en su gran mayoría, bueno, pues destinadas a un público en general, pero también otras, como en esta en particular, destinadas principalmente a los escolares, ¿verdad? Efectivamente, ya, si no me equivoco, esta es la actividad número 17. Desde que firmamos el convenio, que fue en septiembre del 2015, fue nada más que enterarnos de que se podía hacer y lo firmamos, lo que nos ha traído hasta ahora son, ya te digo, 17 proyectos, talleres, charlas, conferencias, exposiciones también, recuerdo que hemos tenido alguna que otra exposición. Al fin y al cabo, un abanico de posibilidades para acercarnos a la ventana de la investigación, de lo que se está fraguando en el día del día a día de los laboratorios, y que esperemos no tarden en salir al alcance de todo, como son soluciones que nos han encontrado en Ubrique, donde nos ha dado información sobre los posibles tratamientos contra el cáncer, donde se está investigando en esos aspectos. Las propiedades de las grasas vegetales, por qué un aceite de oliva es de una característica o es otra, las características del agua, el papel de la mujer en la investigación. Todo esto se ha visto en estos 17 talleres, que no es poco, en dos años y pico, ¿verdad? Y bueno, otro de los aspectos que llama muchísimo la atención es el hecho de contar en un municipio de menos de 20.000 habitantes con jornada como esta, ¿no? De primer orden, de primera línea, por así decirlo, ¿no? Que quizá pues siempre se enmarca en un público bastante más reducido en grandes ciudades y bueno, pues el proyecto Ciudad Ciencia nos permite que llegue hasta donde nosotros estamos, que nos traigan hasta donde nosotros estamos todos estos contenidos de divulgación científica. Eso no es poco, ¿no? Yo siempre digo que esto es un lujo que nos han puesto al alcance de la mano, tanto el Centro Superior de Investigación Científica como la Fundación de la Caixa. También es verdad que el Ayuntamiento ha puesto de su parte, no en vano, no son más de 5 ayuntamientos en toda Andalucía los que lo hacen. En la provincia de Cádiz solamente se hace en los barrios y en Ubrique, y como te digo, es un lujo que debemos de poner en valor y bueno, y aprovecharlo en cada circunstancia. Ya te digo que ha habido actividades como la de la anterior, la del taller de oler con el cerebro, en el que además de ubriqueños, hubo gente que vinieron desde la escuela de hostelería, incluso de Arcos, de la que llamamos más cercana, porque les interesaba la información y para ellos era, vamos, algo súper importante el conocer las bases de los olores y de los sabores para su día a día y sobre todo en su trayectoria formativa. Claro que sí. Bueno, y en particular este proyecto, el de Big Bang Científico sobre Rueda, decías que era uno de los que más interés tenías en traer, ¿no?, a Ubrique desde hace tiempo. Sí, por eso mismo, porque está focalizado a los más jóvenes, porque están en una etapa en la que tienen que ir definiendo su proyecto formativo de cara al mañana. Claro. Y porque además hace de una manera muy amena, muy vamos, utilizándose y pivotando en el humor, algo que a todo el mundo le viene bien, a los jóvenes más, ¿no? Sobre todo para captar la atención de esos jóvenes, que no se vayan despistando y que vayan orientándose formativamente también, ¿no?, lo que va a depararle el futuro profesional, desde luego. Efectivamente, ya te digo que es tan importante lo que les ha podido transmitir la genetista, como el que les pueda explicar en qué consiste una tesis doctoral y para qué se hace, por ejemplo. Claro. Bueno, pues el grupo Big Bang Científicos sobre Ruedas se encuentra, por tanto, en el Maestro Francisco Fatón en estos momentos ofreciendo esos monólogos de divulgación científica con toques de humor a los diferentes alumnos de tercero y cuarto de ESO, y a las 12 ofrecerán una nueva sesión también con nuevos escolares. Nosotros queríamos recoger esa información y lo hemos hecho de la mano de Manuel Ángel Chacón, responsable municipal. No sé si algo más sobre este asunto que queríamos destacar en la mañana de hoy. Bueno, nada más. En principio, animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas, cuando escuchen Ciudad Ciencia, pues que pongan los oídos, porque seguramente de aquí a nada habrá temas de interés, bien porque lo tengan en su día a día o porque les guste, no sé, qué te digo yo, la botánica, pues tenemos pensado también traer una exposición sobre orquídeas. Y también lo queríamos casar con un libro que hay sobre las orquídeas de la Sierra de Cádiz. Y estamos intentando poderlo cuadrar, porque lo que sí queremos hacer siempre es que ese taller que venga, esa conferencia, esa charla, hacerlo un poco nuestra, ¿no? Ya lo hicimos con el aceite, trayendo a la mini Almazara. Lo hicimos con el taller de oler con cocineros. Es decir, intentamos traerlo un poco. Pues ya que hay la exposición sobre orquídea, vamos a intentar hacerla casar con la edición y las publicaciones que tiene el propio Parque de Sierra de Grazalema, para hacerlo un poco más propio. Uh-huh. Y esa es la próxima iniciativa que queremos poner en marcha. Así que animar a todos a que estén pendientes por si es de su interés, y animar a que se acerquen. Pues ese seguro que es un tema que atraerá a muchos. Nosotros ya nos viene a la cabeza algunos de los amigos de esta casa que seguro que estarán interesados en ese tema en particular, ¿no? En esa exposición sobre orquídea. Pues seguro que sí. Pues nos quedamos con esa información también en torno a las próximas iniciativas que llegarán a nuestra localidad dentro del programa Ciudad Ciencia. Todavía no hay calendario establecido, pero ahí queda también, ¿no?, ese anticipo que nos ofrecía Manuel Ángel Chacón. Nos quedamos con toda esta información. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernosla ofrecido en la mañana de Radio Ubrique. Nada, gracias a vosotros por hacerla llegar a todos los ubriqueños.